lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Aire. Buenas noches. Buenas noches a todos. Acá, desde el Colectivo Social, con la licenciada Miriam Durán. Este lunes, post Día de la Bandera, y realmente en el bicentenario de Martín Miguel de Güemes. Realmente días para festejar y un aniversario importante. Buenas noches, Miriam Durán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo va? Sí, recordando las efemérides importantes que tuvimos ayer domingo 20, y hoy también entra el invierno, así que acá en Buenos Aires por lo menos un día de típico de invierno, bien fresco, nublado, así que ayer por lo menos que fue el Día del Padre, lindo día, con sol, recordando el aniversario de la bandera, y como vos bien dijiste, hoy tenemos el feriado por Martín Miguel de Güemes. Así es. Y hoy tenemos una gran invitada, que realmente la quiero invitar a dialogar, porque es un honor tenerla. Y muy querida por nosotras. Por mucha gente. Ella está en Misiones, Tierra Colorada, hermoso, Misiones, una de las más lindas provincias de nuestra Argentina, y ha llevado adelante una lucha contra las adicciones. Se ha levantado desde las cenizas, ha crecido, y no solo por las adicciones, porque es mujer, le ha costado todo mucho más que a los hombres, y ahí está, ha hecho un libro, es un ejemplo, hoy en día, estudiando y ayudando a los que más necesitan, los demás adictos. Bienvenida, Carolina, Dayana Carolina Cortés. Bienvenida, buenas noches. Hola, Caro. Hola, las dos. Hola, las dos. ¿Cómo andan las dos? Más del corazón, como le digo a mamá Silvia. Y bueno, los quiero, saben que los quiero a todos, la mesa ahí de las adicciones que luchan en Buenos Aires. Pero genial, estoy genial con frío. Acá en Misiones está haciendo mucho frío también. Y bueno, pasamos un Día del Padre bien, y bueno, a seguir adelante, ¿no? Seguir trabajando, diríamos. Y hoy recibiste bien, tu nota. Sí, eso es recién, hace un ratito, que te mandé un video, porque para empezar a hablar, ¿no? Cuando vos consumís tenés una adicción, lo primero que haces es perder el autoestima y perder todo lo que es la seguridad en uno mismo. Y la verdad que sí, me puse a estudiar el año pasado cuando empezó la pandemia, estudié acompañamiento terapéutico en una facultad, fue un curso, que fue un año, me costó mucho, me recibí de acompañante terapéutico, estoy siguiendo la diplomatura que la rindo en agosto, y hoy recibí la nota de un curso de violencia de género digital, que también fueron 3 meses de arduo. Que me cuesta mucho más que a los demás, pierdo la memoria, la concentración enseguida, y bueno, y ahora mi nuevo desafío es estudiar psicología en la UBA. Qué bueno. Y bueno, contanos un poquito cómo ha sido tu vida, el libro que has hecho, de tus hijos. Y mira, mi vida fue, al principio diríamos, fue difícil cuando pasé la violencia de género. Tuve una infancia bastante complicada, con una mamá competitiva, un papá mitómano, ausente los dos. Yo creo que de ahí fue que tuve tanta falta de seguridad en mí misma, porque creo que los padres son los que le dan seguridad a los hijos. Así y es. Crecí, me puse, tuve una hija de soltera, que como a todos le cuento es mi guía, siempre fue mi compañera, con un carácter bastante fuerte la niña, que está estudiando también en la UBA ahora, licenciatura en psicología, en diseño indumentaria. Lindo. Un varón. Bueno, después estuve metida en la violencia de género, metida en la droga. Me costó 5 años. Me acompañé con una pareja que me salió, Mandy, que le conoce, Silvia le conoce, me sacó adelante. Que tiene una fundación. Tenía una fundación y bueno, cuando me recuperé de las adicciones, me dijo, ¿qué querés hacer? Yo le dije, trabajar contra las adicciones. Y puso toda la fundación a trabajar contra las adicciones y hizo crecer un monstruo, le digo yo ahora, porque me dio una seguridad en muchos aspectos que no tenía, y él fue el que insistió en que yo tenía que estudiar. Y él es el que insiste en que yo tengo que estudiar. Todo el tiempo le insiste, vos tenés que estudiar, vos podés. Es muy lindo porque se sienta a estudiar conmigo, porque ve que me cuesta y se siente y estudia conmigo. Tomamos mate y charlamos. Más de es que un hombre pareja, excelente. Una amistad, es un hombre sí, excelente. Exactamente. Qué bueno, una pareja, excelente, pero a la compañero. Exactamente, una amistad que vos decís, no se encuentra en todos lados. Una persona no. Con la que podés hablar, una persona que podés confiar. Y bueno, y él hizo que siga adelante, escribió un libro que mi gobernador, el doctor Herrera Watt, me regaló el lanzamiento con Gastón Paul, que es mi amigo, y seguí adelante. Y cuando empezó la pandemia, empecé a quedar loca porque todo el mundo, fueron los primeros 15 días que no sabía qué pasaba, que a mí cuando fui víctima de violencia me encerraban y yo sentía un ahogo otra vez estando encerrada. Y Mandy fue el que me dijo, estudia acompañamiento terapéutico porque vos trabajás de eso, estudia en la facultad. Y me inscribí en la facultad un año y rendí, y cuando rendí por primera vez, lloré tanto cuando me dieron la nota, me saqué un 7, lloré muchísimo, porque decía, no puedo creer, porque yo no confiaba en mí, decía, no, yo no voy a poder, y salí bien, con mi compañero al lado, estudiando conmigo, dándome fuerza ese día que rendí, y al toque me inscribí en la diplomatura, que no es fácil tampoco, son 6 meses de estudiar, y después me animé y me inscribí en un curso de violencia de género virtual, de 3 meses, y bueno, y hoy recién me acaba de llegar la nota de, me saqué 7,5 de 100 puntos, y bueno, y ahora decidí estudiar psicología en la UBA, ya que gracias a todo el trabajo que hago con lo que, las adicciones y el estudio, el doctor Carlos Damín, bueno, mi gobernador me ayudó, el doctor Carlos Damín me va a tener en el grupo de acompañantes terapéuticos del Hospital Fernández para que haga mi pasantía. Eso es extraordinario. La diplomatura, extraordinario. Es el número uno en adicciones en medicina de la Argentina, el doctor Carlos Damín. Y que él me haya elegido fue muy bueno para mí, muy lindo, algo que te da miedito porque son cosas que tenés que dejar, como por ejemplo me tengo que ir a Buenos Aires a quedar un tiempo, pero creo que es un cambio y ahí hay una seguridad que creció después de mucho tiempo, pero me costó mucho decidir ya que tengo 2 hijos, como les decía, y bueno, pero feliz de todo lo que se está viniendo, de todo lo que por ahí, yo decía hace años no iba a poder y estoy pudiendo. Y contenta por mis logros. Qué lindo, felicitaciones. Qué ejemplo, y aparte, como decís vos, ¿no? El crecimiento. Es indudable todo el potencial que tenés y te va a ir seguramente muy bien. Y aparte es un ejemplo para otras chicas, ¿no es cierto? Que también pasaron momentos difíciles, como decís vos, que la autoestima baja y cuesta mucho. Pero cada logro debe ser celebrado así porque es un peldaño más o un escaloncito más hacia tus metas. Así que muchos éxitos y felicitaciones. Y sobre todo la pasantía que vas a hacer en el Fernández, con el doctor Damín, que es el jefe de toxicología del Fernández. Ahí todos los sábados, todos los fines de semana, desde los viernes, hay cientos de chicos que entran por consumo. Él tiene un lugar de desintoxicación, prepara médicos para la... Tiene un equipo de médicos, un equipo de médicos que son todos estudiantes también de los últimos años, y prepara para que sean especialistas en este sentido, como me han dicho, médicos psicólogos, médicos clínicos, médicos doctores en psiquiatría y acompañantes terapéuticos. Lo lindo es que me enteré que voy a tener la diplomatura entre todos, la única que va a tener una diplomatura. Que es algo importante también, pero que él esté y que él me haya elegido es algo mucho más importante, porque no es fácil tampoco ingresar a un lugar tan importante como el Fernández y estar en el equipo de él. Y también, eso es impresionante. El Fernández es uno de los lugares más importantes. Un desafío muy grande, porque cuando me contó, chicas, fue, vas a hacer guardias nocturnas, vas a hacer guardada 24x24, vas a estar en constantemente con los chicos. No, fue como un golpe de decir, wow, ¿en qué me estoy metiendo, no? No, pero yo lo recuerdo que vos lo invitaste a Damín a misiones, y recuerdo tus congresos, tus reuniones, realmente... siempre abriste senderos, siempre abriste los brazos hacia todo, y bueno, me recuerdo lo buena anfitriona que eras cuando íbamos a tu tierra, y qué hermosos congresos, y qué lindas, multitudinarios, recuerdo ese salón lleno de maestros, realmente... No se hizo no se hizo más ningún congreso así, ¿viste? Fue el único que se hizo en Misiones. Date cuenta que fuiste la única que realmente hizo algo en Misiones, porque... Una pionera, Sí, pionera y excelentes organizaciones. Ella organizaba todo, era impresionante. En un mes organizamos el congreso y tuvimos 2.600 maestros en 2 días. Fue impresionante. Bárbaro. Y ahí estuvo especialistas. Estuvo el doctor Damín y estuvo Gastón Paul. También estuvo Esteban Wood, estuvo Juan, que es de Córdoba. Estuvieron muchos, la verdad que fue una gran alegría. Y ahora que me voy a Buenos Aires, quedamos con Carlos, con Damín, que vamos a hacer un congreso en Buenos Aires para maestros, que entre los dos vimos que no hay. Y dijimos que entre vamos a hacer algo grande con él, con su fundación, ya que nosotros tenemos una fundación, un convenio de trabajo entre fundaciones, que también Carlos confió en mí, y lo firmamos. Y ahora me dijo, Caro, ahora que venís vamos a hacer cosas contra las adicciones, y yo quiero trabajar, y me dijo, vamos a armar un congreso para maestros que no hay. Así que vamos a hacer qué algo. Bueno, pero estamos esperando bueno. Lo de la pandemia, por el tema de la pandemia también, porque no lo queremos hacer, él no lo quiere hacer vía Zoom, porque él quiere hacer ejemplos, o sea, él para él necesita exponer distinto. Y bueno, son desafíos que hermosos que me generé y que generamos en muchos aspectos todo el conjunto de la fundación y con Carlos también, pero creo que fue un clic en terminar con el mito yo no puedo. El yo no puedo creo que ya no existe más. Para mí ya no existe más el yo no puedo. Qué importante para las maestras. Qué importante, Carolina, para las maestras. Porque están perdidas. ¿Te acordás que nosotras hicimos para los equipos de orientación escolar y también necesitaban sí o sí seguir capacitándose, porque ellos son los que tienen el contacto directo con los adolescentes, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, y no tienen nada. Nadie los prepara. Exactamente. Queremos hacer algo grande con puntuación docente, por supuesto va a ser privado, porque acá también fue privado, pero yo creo, es como yo decimos, ¿no? Cuando es algo bueno, la gente paga. Cuando es algo malo, la gente no paga. Y cuando vos tenés especialistas número uno, como es Carlos Damini, un montón de especialistas, la gente va a aceptar. Pero creemos, va a llevar un tiempo de armado, de organización, porque queremos que tenga una valoración docente, queremos que se hagan distintos lugares de la provincia, porque no podemos llevar la gente de Tigre a Capital, ponele, ¿no? No, tendríamos que organizar por municipio uno con Carlos, que sea con una puntuación, que el docente tenga un mimito, porque después de esta pandemia realmente va a quedar mucho problema psicológico. Vamos a ser sinceros, después de esta pandemia van a quedar muchos problemas de adicción, problemas psicológicos mal, es lo que también hablábamos. Y bueno, o sea, trabajar es lo más importante, creo que ocupar la mente y la cabeza es lo más importante. Bueno, seguimos charlando con Caro. Sí, Miriam. Acá estoy. Acá estoy, tal, chicas, Caro? Acá estoy. Bueno, tuvimos algunas dificultades técnicas. Estábamos comentándonos este desafío de trabajar con el doctor Damín y semejante equipo de profesionales en el Fernández. Y también el proyecto que tienen para hacer congresos para los maestros, para los docentes. Eso nos estabas explicando, Caro. Sí, eso sí, se está. Vamos a esperar que pase un poco la pandemia, no sé si va a ser este año. Vamos a ver, porque por lo que estamos viendo están bajando los números gracias a la aplicación de la vacuna, y queremos hacer por localidad, por, ponete, localidades, congresos para maestros. Va a ser privado seguramente, porque va a ser es un trabajo de entre fundaciones, para los maestros, para que ellos sepan cómo actuar sobre un chico que venga drogado al colegio, o para darle por lo menos alguna información a la mamá que va desesperada porque su hijo se está drogando y se dio cuenta recién. Es muy difícil aceptar que su hijo se droga, entonces estamos queriendo trabajar ahí, en esa parte, y bueno, y Carlos que me dio un lugar en su equipo, para hacer mi pasantía, que va a ser un honor estar al lado de él, y creamos una amistad muy grande, hablo mucho con él, y bueno, es un profesional de la hostia, como dicen, así que bueno, disfrutando este momento con él. Sí, indudablemente va a ser un golazo que van a hacer, porque también los docentes necesitan, ¿no? Porque yo que vengo de familia de docentes, siempre conversamos con mi hermana, que la academia es como que te prepara para el chico ideal, no para el chico real, y la verdad que con Silvia siempre comentábamos, ¿no es cierto?, el tema de cómo crecieron los consumos durante la pandemia, y bueno, y los docentes no saben realmente qué hacer, y no tienen las herramientas, y está muy bueno que ustedes le den no solamente las herramientas para los docentes, sino que ellos a la vez puedan transmitírselas a las familias, ¿no?, que tanta falta hacen. Exactamente, es lo que queremos. Y yo por el tema de lo que me pasó a mí y de las cosas que me pasaron a mí, porque es muy difícil también, porque, a ver, aceptar una adicción en una familia, y como decía también, después de salir de esa adicción, hay que buscar la forma de crear puestos de trabajo para chicos que se están recuperando, chicos que estuvieron en la cárcel y quieren salir a trabajar y quieren salir de ese mundo oscuro, de oscuridad, como digo siempre, y tener hijos, y tener sueños. Se ha perdido mucho los sueños, se ha perdido mucho el soñar, quiero ser futbolista, o quiero ser, suponete, carpintero, peluquero, se ha perdido mucho eso hoy en día, entonces nosotros queremos empezar a crear cosas y ver cómo podemos trabajar. Yo tengo una amiga, lamentablemente, que como decía también, nos está trabajando en conjunto y cómo se tiene que trabajar. Hace 2 meses se suicidó el hijo con una suicidión, y ella está destrozada y ella no sabía cómo actuar en frente del hijo, o sea, cómo actuar cuando el chico venía drogado. Claro. Entonces esas cosas hay que ver también, hay que ver por qué se drogaban, por qué esto, pero ¿qué pasó? El padre es alcohólico, claro. Entonces fíjate vos, llevó una consumición, otra, y no hay un equipo decir, bueno, este chico estuvo 5 años preso, vamos a darle esto para que él salga adelante y no vuelva a consumir o no vuelva a robar. Claro, porque en realidad no hay políticas públicas que se ocupen de eso. O sea, el discurso de los derechos humanos y todo que viene con este paradigma nuevo que hay de la liberalización del consumo y demás, y que las adicciones estén dentro de la ley de salud mental. Por eso es tan importante que realmente hagamos una ley de adicciones, de asistencia de adicciones, que contemple todos estos puntos que vos estás señalando, ¿no es cierto? Realmente que contemple los pibes en situación de calle o los pibes en situación de privados de la libertad, cómo se los va a incluir en la sociedad, pero con cosas reales, ¿no es cierto? Pero y que estén marcadas por la ley, porque realmente... A ver, chicas, como yo le decía, sí. Yo también le voy a decir también algo. Están armando una ley espectacular con un diputado, que yo siempre me olvido el apellido del señor diputado, que todos festejaron porque se recuperó el COVID. Yo no le deseo el mal a nadie, pero yo no festejo, porque no festejo de alguien que no conozco, pero hay una realidad. Díganme cuándo les llamaron a ustedes para hacer vía Zoom algún tipo de reflexión sobre la hermosa ley que están armando. No lo han llamado, y se están juntando por un montón de otras cosas, no me van a negar eso, pues yo miro la tele y veo cómo el Senado se junta y aprueban leyes, el diputado se junta y aprueban leyes. Sí, en realidad lo que primero tenemos que armar es el proyecto de ley, y después se tiene que tratar, es cierto lo que vos decís. Pero miren, el proyecto de ley se arma en meses, con la cabeza que tienen ustedes de años de laburo, de años que saben cómo todo, y han pasado con mi hijo, y han pasado con el padre Pepe, que tiene mucho laburo, se puede armar. El tema es que no depende de ustedes, dependen de las otras personas, y esas personas no se mueven. Es cierto, porque no le generan votos, no le generan votos. Vamos a sacarnos de la. O sea, no generan votos porque, como dijimos, el consumo bajó a los 6 años. El chico de 6 años no vota. En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del Alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Guardamonte al aire serpente a balas aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito de Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos.